días que te has ido. Cuánto frío en esta vida. Y yo ya no puedo más. Mucha gente me pregunta, escarba dentro de mi herida. Y tú, no sé dónde andarás. No hago caso a mis amigos que tratan de aconsejarme. Ellos ya no me comprenden porque estoy sordo por dentro. Porque cuando estás herido no sabes qué será mejor, si arrancar de la tristeza o caer en el vacío por siempre. Amor mío, ¿dónde estarás? Yo solo pido una señal, porque yo te amo tanto y te necesito. Ayúdame a vivir sin ti. 5 días sin tus besos, tantas lágrimas caídas, y yo recordándote. Todo ahora es tan distinto. He tratado de escaparme, he probado despreciarte, he querido traicionarte. Porque cuando estás herida no sabes qué será mejor, subir y darse fuerza o caer en el vacío por siempre. Amor mío, ¿dónde estarás? Yo solo pido una señal, porque yo te amo tanto y te necesito. Ayúdame a vivir sin ti. Soon.